de un obispo, de Victorio Bonamín, y es quien está en la tapa del libro. Y aún más, para conocer o profundizar todavía sobre esa relación, es que hicimos un trabajo histórico-sociológico sobre, bueno, sobre esa relación, cómo ideológicamente la Iglesia y las Fuerzas Armadas en algún momento se cruzan, cómo ideológicamente permanece esa alianza a lo largo del siglo XX y cómo ideológicamente hacia los años 60, 70 son capaces de dar fundamento a la fundamento ideológico a la doctrina que después en los años 70 durante el terrorismo de Estado permitía decir, bueno, esto que se está haciendo, esta lucha contra la subversión es justa, hay que hacerla, es para salvar a la República, para salvar a la patria, para salvar a Dios, entonces, a Dios en la República. Así que bueno, un poco esa relación está, creemos, a lo largo de todo el libro. Bien, el otro día que estabas comentando en una charla el tema de las relaciones, y bueno, lo estabas diciendo ahora, el tema de la relación de la Iglesia Católica con las Fuerzas Armadas, y es la única religión, podríamos decirlo de alguna manera, que tiene un vínculo estrecho, o sea, que haya un vicariato en la Fuerza Armada y no hay, por ejemplo, de, no sé, los protestantes o de alguna iglesia evangélica. No, porque de hecho el vicariato es una creación a partir de dos estados, del Estado argentino y del Estado de la Santa Sede, en el año 57. El fundamento de eso fue la atención espiritual a esas Fuerzas Armadas que recayó solamente en la Iglesia Católica. En un país laico, o que se pretende, perdonen, al menos laico, bueno, arrastramos todavía esta cuestión del obispado castrense hasta la actualidad, porque hasta hoy existe un obispado castrense. Si bien hay algunas cuestiones donde ha perdido cierta injerencia, como por ejemplo en los planes de formación de las Fuerzas Armadas, pero bueno, lo cierto es que la Iglesia Católica, a través de este obispado, continúa presente en lo que es las ceremonias oficiales, en todo lo que es el rito y la dinámica oficial de entrega de mandos, de sable, de lo que fuese. Bueno, está presente, repito, en un país que se pretende, o al menos legalmente, es un país laico. Bien, ahí en estos diarios del obispo Bonamín, ¿qué fue lo que encontraron ustedes? Lo que encontramos fueron los diarios. Sí. Y en esos diarios, digamos, lo que hay son esas anotaciones que este obispo hace día por día. Por ahora han sido publicados los años 75 y 76, los cuales nos permite dimensionar de una manera mucho más clara de alguien que nosotros llamamos de adentro, ¿no? Un jerarca católico que conoce al dedillo la dinámica y lo que está sucediendo, la dinámica y el clima político, tanto en las Fuerzas Armadas como en la Iglesia Católica, de esos años. Esas anotaciones nos permiten reconstruir muchas cosas, entre ellas esto que te digo, ¿no? Bueno, ¿cómo era esa relación entre la jerarquía católica y las Fuerzas Armadas? ¿Qué es lo que se está tramando? Que, digo, porque hay una circulación de información en esos pasillos, imagínense, de las altas esferas de ambas instituciones, circula una información de primer calibre, por así decirlo, y bueno, Bonamín está al tanto de eso, y Bonamín es uno de los que participan de ese tráfico de información. Vinculado a nosotros, uno puede sistematizar ejes en esos diarios y trabajar, por supuesto, los que más nos interesaban respecto a la temática que es esta relación Iglesia y Fuerzas Armadas. La primera temática que salta a la vista y por los intereses y que más creo o puede ser llegar a ser un aporte interesante es la cuestión represiva, ¿no? Cómo se va creando, digamos, cómo se van creando esos espacios, esos círculos, y cómo esa información sobre los hechos represivos aparecen no solo de parte de las Fuerzas Armadas y que la Iglesia tiene conocimiento, sino aparecen por canales, como sucedió en la sociedad en general y en las instituciones de la sociedad argentina de los años 70. Aparecen por los canales menos previstos. Un obispo que decimos trabajó permanentemente, sin descanso, por avalar el régimen, por legitimar esos hechos represivos, de repente se encuentra con que algún amigo de él o conocido viene a reclamarle o a pedirle intercesión por algún familiar detenido o desaparecido. Entonces, aparece crudamente, digamos, un sinfín casi de situaciones en las que, bueno, nosotros nos centramos, por supuesto, en este actor, pero a partir de este actor que es Bonamín, que es este obispo, pudimos rastrear y pudimos conocer mejor cómo era esa dinámica de trabajo de los capellanes al interior del vicariato en relación con las Fuerzas Armadas y en relación con la sociedad argentina y con el Estado, ¿no? En este momento las Fuerzas Armadas son el Estado. Así que bueno, hay como caminos y momentos para entrar, hay muchísimos, o entradas, digo, para hacerle a la fuente. Nosotros elegimos algunos ejes y eso fue lo que trabajamos. Y vos también el otro día comentabas que, bueno, la Iglesia es una institución muy antigua y que todo está registrado. ¿Existe la posibilidad, crees vos, de encontrar más de estos documentos así que puedan llegar a probar la complicidad y avanzar en este sentido? Suponemos que sí. Esta es la particularidad que tienen, que son documentos personales, es decir, pertenecieron a una persona, no son documentos institucionales, lo cual también le genera una riqueza mayor a la fuente, porque uno en algún documento institucional, justamente por tener algo atrás que no termina en su propia persona, sino que es una institución, suele cuidar los discursos, suele cuidar lo que pone, sabiendo que eso puede filtrarse. Esto era un documento, una documentación, un diario personal, donde si alguien no prevé que pueda llegar a no existir de un día para el otro, puede pasar como este y, bueno, a alguien encontrarlo, a alguien ponerlo a disposición y trabajarlos, pero la documentación institucional tiene esa otra característica, ¿no? Entonces la riqueza, reitero, de este documento es eso, que son anotaciones totalmente privadas y que van de un cúmulo de situaciones, como esto que yo decía, bueno, la cuestión represiva, la operativa independencia, el tema de las torturas, el tema de los detenidos, todo eso aparece, pero aparece a la misma sintonía que aparece, que se junta a almorzar con los familiares o que va a alguna ceremonia religiosa en alguna unidad, etcétera. Entonces es un diario en el que uno le puede hacer diferentes lecturas, diferentes entradas, diferentes análisis, porque lo permite la fuente. ¿Y cómo llegaron? ¿Cómo obtuvieron, los encontraron a estos fue diarios? Fue casi casual, porque estábamos trabajando trabajando es una forma de decir, ¿no? Hace 6 años atrás, pero habíamos metido la nariz en la temática de los curas del tercer mundo. Y bueno, habíamos empezado a trabajar con un cura jesuita que falleció, un archivo de los más grandes sobre curas del tercer mundo, peronismo de base, militancia, digamos, cristiana de los 70. Y bueno, tenía estos diarios. Al principio les decíamos las agendas, porque tienen el formato de agenda, pero tienen la función de un diario. Y bueno, él ofreció, incluso vino acá a Tandil una vez en el 2011 para un seminario que hicimos, Pichi Meisseheyer, un jesuita. Bueno, así que ahí comenzamos más fuerte el trabajo. Empezamos en el 2009, pero en el 2011 fue como, bueno, una vez que ya estaban transcritos ese material, bueno, a ver de qué manera trabajábamos. Pichi falleció a finales del 2011 y bueno, por supuesto que continuamos el trabajo. Perfecto. No, estaba pensando en esto de vos contando, que Chachi, tal vez no tiene que ver con el libro, no sé, ya lo voy a leer. pero de esto de, ¿no?, como en esta iglesia, ¿no?, todo lo de los curas del tercer mundo, de toda la línea, la corriente de la teología de la liberación, de cómo mientras unos avalaban, digamos, como que otro sector de la iglesia era perseguido a su vez, ¿no? Porque imagino que debe haber también exiliados, desaparecidos, que también eran de la iglesia, con otro rol, ¿no? Claramente. Sí, acaba de salir un libro muy, muy lindo, en el mismo mes que el nuestro, o sea, viene muy bien para el diálogo, que se llama Los desaparecidos de la iglesia, es de una socióloga, donde hace toda esta reconstrucción de esa otra iglesia. Tanto ella como nosotros, por suerte, sostenemos que uno no puede equiparar, ¿no? Uno puede pensar, digamos, porque es fácil para diagramarnos, y está muy bien lo que decís, de pensar como esas dos iglesias, entre comillas, pero los dos libros sostienen que equipararlas al mismo nivel no existió, porque estamos hablando, en este caso nosotros, del vicariato, de una institución donde pasaron solamente entre el 75 y el 83 más de 400 capellanes con un trabajo permanente y con un trabajo bien planificado de formación y sobre todo esa formación y esa la cuestión educativa de la iglesia en las Fuerzas Armadas no es nueva, digamos, sino que ya entre los 20, en los años 20, 30 lo podemos encontrar y va tomando mayor envergadura. Pero sí, es real que uno puede encontrar como diferentes corrientes al interior de la iglesia, no equiparables en términos ni cuantitativos ni cualitativos, pero ni el poder que tienen, digamos, ni el poder de decisiones, ni el poder de eso, de manejo, de roles, de responsabilidades. No, claramente yo pensaba no como algo equiparable, de poder, ¿no? Cual, digamos, ¿no? Totalmente. O sea, como la iglesia, la institución, digo, más como institución, avalaba esto, mientras lo otro tal vez sea como... Sí, por lo general, los golpes militares en Argentina también sirvieron para que la iglesia pueda decir hacia afuera, bueno, nosotros también somos el poder, ¿no? Estaba presente ya en el golpe del 30, el del 43 y el del 55 son mucho más simbólicos, porque en el 43 quien arrastra es también la iglesia, y en el 55 quien arma de alguna manera, quien arma de alguna manera ese contexto y permite el golpe contra Perón es también la iglesia católica. Y en el 66 ya ahí hablamos una cosa más técnica, ¿no? Donde los cuadros católicos están insertos en el gobierno de Onganía. Y en el 76 lo mismo, ¿no? Pero a su vez con un rol, ya está la doctrina de seguridad nacional está en todo su auge, en toda su dimensión. Y esta cuestión muy de los años 70, que fue la lucha contra la subversión, entre finales de los 60 y fundamentalmente principios de los 70, ahí ya la iglesia cumple un rol claro en ayudar a de alguna manera crear esa imagen, bueno, ¿cuál es ese otro subversivo? ¿No? Eso, están las Fuerzas Armadas trabajando, pero también está la iglesia, están los medios de comunicación, es decir, hubo roles y responsabilidades que fueron teniendo y que fueron, nosotros también describimos eso también en el... Teniendo en cuenta que la iglesia es una organización hipercentralizada, digamos, o muy bastante centralizada, ¿cuál fue el rol del Vaticano, de Juan Pablo II, en relación con esto, con la dictadura, digamos? Ahí hay dos papas, en realidad, porque... ¿Está Juan Pablo I? Claro, tres, entonces. Tres. Juan Pablo I tuvo un mes, exacto. Primero está Pablo VI, que viene ya del Concilio Vaticano II. Muere en el 78, Juan Pablo I y Juan Pablo II. En realidad, para mirar el rol del Vaticano hay que mirar el rol de las nunciaturas, que son los canales diplomáticos que tiene la Iglesia en cada país, son las cancillerías, digamos, de ese país. Entonces, para mirar la relación del Vaticano hay que mirar el rol de la nunciatura, que es quien diplomáticamente, en una institución y en un Estado particular como es el Vaticano, y con sus cientos de cancillerías, de nunciaturas, me parece que la clave y el foco es mirar ahí, que tuvo un papel totalmente negro, por así decirlo, el rol de Pío Laggi, digamos, más allá de que, sobre todo religiosos y muchos laicos o grupos van a decir, bueno, ayudó, convocó, se sentó con familiares, recibió, pero bueno, siempre en el mismo contexto que han hecho muchos otros obispos en Argentina. Por esto que digo, la presencia de la Iglesia Católica en los años 70 tiene una preponderancia y un lugar que no tienen otras instituciones. Entonces es lógico que golpeen la gente, los familiares, las madres, lógicamente las puertas de las iglesias, también la puerta de la nunciatura. Así como supo recibir, supo lograr pases diplomáticos para que sacerdotes pudieran irse al exilio o irse a otro lugar, bueno, también tuvo un nexo estrechísimo con las Fuerzas Armadas y un nivel de información que no la tenía a veces ni otros obispos, o no lo tenía muchas otras instituciones de la sociedad. Entonces sí, fue un rol bastante dramático el que jugó la Anunciatura. Entonces hay que pensar, bueno, qué es lo que se transmitía, primero, qué es lo que transmitían las Fuerzas Armadas de la Anunciatura y qué es lo que transmitía por sí sola la Anunciatura hacia el Vaticano, siendo que tenía una estrecha relación con las Fuerzas Armadas. Pio Laggi en el 76 está visitando los campos, en los campos clandestinos y la zona de operaciones en Tucumán. Está diciendo, claro, está hablando de la subversión como un virus que hay que terminar de desterrar. Entonces, teniendo en cuenta eso, uno puede pensar, bueno, hay pocos trabajos sobre eso, entonces, es esto lo que se puede decir. Digo, lo han trabajado muchos autores, pero a su vez, haber accedido a los documentos de la Cancillería no ha sido, de la Anunciatura, no ha sido posible todavía. ¿Y se sabe algo si, digamos, también jugó un rol, digo, a nivel, como que había una fuerte articulación, ¿no?, entre los gobiernos a nivel continental, digamos, a nivel más que nada Sudamérica, ¿no?, Plan Cóndor, como toda esa articulación, digo, también la Iglesia, si sí. Se sabe, ¿no?, no sé, jugó sí, algún rol ahí como... Lo que nosotros siempre marcamos es que la particularidad no es porque... Digo, siempre en las ciencias sociales intentamos que no sea la particularidad de, ¿no? Porque si no pareciera que siempre son particularidades y uno no puede contextualizar o generalizar, se puede hacer. Pero en este caso sí tuvo, fue una cosa casi excepcional el rol que jugó. Por el rol, esto, repito, que había tenido el catolicismo desde principios del siglo XX, entonces fue un caso diferente el de Argentina. El caso chileno, por ejemplo, frente a la dictadura de Pinochet, quien está al frente, digamos, de ese gran cuadro de organizaciones que van sumándose es la Vicaría de la Solidaridad, ¿no? Ahí confluyen sindicatos, organizaciones sociales, políticas, partidos, entonces pueden hacer frente. Pero quien está ahí comandando es la Iglesia. Uruguay, un país laico, desde 1918 no existía ni la institución del vicariato siquiera. Paraguay, con una amplia dictadura, tampoco tuvo un rol central el vicariato castrense. En Brasil, también con la dictadura del 64, a poco de andar, la misma iglesia se opone a la dictadura. Es decir, como en este paneo general del cono sur, digamos, el caso argentino fue paradigmático, sí, particular. Bueno, ahora viene la pregunta que dije que te iba a hacer y que te voy a hacer. ¿Qué onda el Papa argentino en todo esto? La verdad no lo sé. ¿Qué onda con qué? Con la dictadura, con lo que se salió cuando asumió como Papa y el rol actual que está cumpliendo en relación a este tema en la actualidad, digamos. Si es que se sabe algo, digamos. Sí, yo lo sé por los medios, ¿no? Lo que sé, y a partir de eso... Sentimos nosotros un cierto escepticismo respecto a esto de abrir los archivos. Lo que dijeron, bueno, vamos a abrir los archivos que tenemos. Los archivos que tienen, en general, son los que los familiares enviaban desde acá para allá o cuando iban personalidades. Digo, hay fotos históricas y hay documentos donde Miñone, ni bien iniciado el CELS, está yendo con materiales, las madres en sus primeras visitas al exterior van con las carpetas, las abuelas, Pérez Esquivel, qué sé yo, ahí, pero es lo mismo que se sabe, digamos. Lo interesante sería ver qué pasa con eso, qué decisiones se toman una vez que eso llega al Vaticano, las segundas líneas, digamos, que empiezan a operar con esos archivos, que se supone que no han operado, ¿no? Porque si 30, 40 años después no hemos obtenido resultado de nada, eso se supone que así como llegó, quedó o circuló en algún que otro pasillo y ahí quedó. Así que respecto a esa apertura de archivos, somos bastante escépticos. Respecto al papel de Bergoglio, la verdad está ampliamente trabajado. Nosotros no nos ha tocado porque él era provincial de los jesuitas en ese momento. Lo que nosotros sí decimos es la cooperación que tuvo el vicariato de la iglesia en general, porque el vicariato, como es una institución particular, está compuesto por un número de capellanes. Ahora, ese número de capellanes, el 80% de ese número total pertenecían a lo que se llaman capellanes auxiliares, es decir, el cura de la parroquia tal, que a su vez trabaja para el vicariato. Entonces, a la mañana o a la tarde, no sé, depende. Depende, está en su parroquia y si no, está en la unidad militar. Entonces, casi el 80% de ese número pertenecía a este tipo de capellanes auxiliares. Ahora, para pertenecer al vicariato y ser auxiliar, necesitas también el aval de tu obispo, o en este caso, el aval de tu ¿cómo se llama? De su superior de la congregación. Entonces, nosotros decimos, bueno, que hubo un auxilio total del resto de la jerarquía eclesiástica, para contrarrestar también esta idea de que el vicariato fue una iglesia paralela y autónoma y que se manejó casi por carriles diferentes, que nadie sabía, el resto de la iglesia, mejor dicho, no sabía lo que estaba sucediendo porque tiene un manejo autónomo. Bueno, nosotros sostenemos que no, si el 80% de la fuerza de sus integrantes pertenecen a curas que a su vez, quienes deciden por ellos son obispos y superiores de congregaciones, es decir, que hay un nivel de información al menos que tienen que saberlo sus obispos, sus superiores. Ahora, documentación no hay, no sé, más que lo que ya se sabe, digamos, y este conflicto con Llorio y Jalis, que estuvieron detenidos, desaparecidos en la ESMA, la verdad no, más que eso. Está bien, nos develaste qué es lo que hace Bergoglio con eso. No, pero quiero decir, lo que sabemos ya está, es eso. Cumplió el rol de certificar para que sus capellanes, los jesuitas que a su vez cumplieron funciones de capellanes, pudiesen estar. Y después lo otro es lo que ya sabemos, digo, lo que ha publicado Verbisky, lo que hemos sabido, digo, no puedo aportar más a eso. Está bien, bueno, recordemos entonces este sábado 9 de abril, ¿sí? Sí, que llego acá. Me vas a decir el lugar y la fecha porque yo no lo llevo. Te voy a decir, Pinto y Chacabuco a las 6 de la tarde. Ahí van a estar presentando el libro Olga Echeverría, que es una docente investigadora de esta universidad y del CONICET. Y va a estar Petra Marzocca, reconocida por su militancia en los derechos humanos y Memoria por la Vida en Democracia. Y también vamos a presentar un pedacito de un documental que está haciendo la productora de audiovisual de acá de la universidad sobre la investigación. Nada, van a presentar un pedacito, así que también un corto. Tenemos... Bueno, ¿se puede conseguir el libro ahí mismo o hay que ir a las librerías? Mira, ya mandamos a pedir, lo único que rogamos es que llegue el libro, que lleguen las cajas, pero sí, mandamos en las librerías igual ya están. En las librerías ya están. Se puede conseguir. Sí, así que buenísimo. Les agradezco a ustedes el espacio. No, siempre está disponible esto. Y bueno, hace ya tiempo que queríamos que vengas. Pero pasa que hasta que Franco... ¿Te hace difícil? No, hasta que Franco no lo invita. Bueno, así que ya saben, sábado a las 18 horas en Pinto y Chacabuco para la presentación del libro. Muchas gracias, Lucas. A ustedes. Hacemos un pequeño cortecito, son las